Muy bien, bienvenidos al programa 155 de Volver Ni a Palos en esta sexta temporada de vida y quinto año ya en La Rocker. www.larocker es el www.larocker.com.ar, es el sitio en donde vos estás en estos momentos escuchando Volver Ni a Palos. Mi nombre es Julián Marcel, en las consolas, en los mates, en el carisma permanente del señor Juan Sixto en los controles. Gracias, Juano. Gracias por ayudarnos a despertarnos un poco de esto, de este viernes que es un bajón permanente hoy viernes, pero se disfruta. Y hacer radio también es muy bueno. Una línea menos. No, eso no te diría. Hoy Flavia no se va a poder hacer presente, pero vamos a pasar la música que ella misma ha sabido seleccionar para este programa de Volver Ni a Palos, que dentro de todo lo que vamos a dar cuenta hoy, vamos a hablar de un disco muy interesante que salió a principios de este año de la gente de Piraña. Un disco muy interesante, pero muy interesante, llamado El Chiflido, que salió editado bajo forma de folletín. Después vamos a hablar un poquito de qué trata específicamente ese disco y vamos a pasar algunas canciones de ese mismo disco. En la nueva hora vamos a estar escuchando a la gente de Alto Guiso, chicas de Rosario, que bueno, que van a estar presentándose este fin de semana junto con unas amigas nuestras, la orquesta de señoritas La Comunacha, y que escuché la música de ellos en el Bandcamp, en el disco que han sacado, y me pareció bastante oportuno como para poder adentrarse en el fin de semana y además para sonarlo aquí en la nueva hora de La Rocker en Volver Ni a Palos. Vamos a dar cuentas de las vías de comunicación para aquellos que quieran comunicarse: 11 32 83 98 22, es la línea de WhatsApp para aquellos que quieran dejar mensajes de voz. Vuelvo a decir el número: 11 32 83 98 22. Mensajes arroba larrocker.com es el sitio, mail para que aquellos que quieran escribir sus respectivos mensajes. El Twitter es arroba radio larrocker y el Facebook es directamente larrocker. Volver Ni a Palos es hay alguna novedad, ocurrió alguna novedad con específicamente con el tema de la página. Facebook ya no quiere que nosotros nos llamemos Volver Ni a Palos. ¡Perdón! Sí, exactamente. Ahora tiene otro nombre, no vamos a dar cuenta porque al fin y al cabo es un sitio de perfil. Pero sí pueden buscarnos en la página de Facebook de Volver Ni a Palos, que es Volver Ni a Palos Radio, con el curioso diseño de un gardel enmarcado y cubierto por una guitarra eléctrica roja. Pero también pueden buscar nuestro Twitter, que es Volver Ni a Palos, arroba Volver Ni a Palos, y el Instagram es, si no me equivoco, BNP Radio guión bajo, para aquellos que quieran ser más amigos de las fotis y toda esa cosa que yo no entiendo. Bien, ya dimos toda la burocracia comunicativa, así que vamos a dar cuenta un poco de la música nueva que está sonando en la ciudad de Buenos Aires y también en otros lugares del país, como por ejemplo El Bolsón, que es el lugar al que le dedica el Quinteto Cabulero esta canción. Thank you. burda. Será la mejor. Te juro, compadre, que hoy tomaré hasta la sangre de Dios. Será pura vida o la perdición. Será agua de zanja mezclada con rabia y el más bruto ardor. Nunca alcanza la bebida para encontrar la salida, pero siempre estar borracho da valor. Aunque pierda la memoria, sé que hoy haré historia y al final un perejil la contará. La próxima curda será la mejor, iré al paraíso sin más bendición. Estar totalmente pasado de alcohol, de quemar. Aquí viene subiendo, la siento llegar, trepando mis venas como un vendaval. Una bestia sedienta del fondo del mar surgirá. La próxima curda será la mejor. Tendrán que aguantarme hablando pavadas hasta que salga el sol. Iré así nomás y de un mordiscón me haré con tu sueño, con toda tu esencia y tu fiel corazón. No me vengan con lisonjas, pues mi carne es una esponja que va absorbiendo todo y quiere más. Quiere el cuerpo de María para hacer la porquería en las sombras de la noche infernal. La próxima curda será la mejor, iré al paraíso sin más bendición que estar totalmente pasado de alcohol, de quemar. Aquí viene subiendo, la siento llegar, trepando mis venas como un vendaval. Una bestia sedienta del fondo del mar surgirá. Y me río, y me río, y parece que me río. Y me río, y me río, y parece que me río. Y me miran, y me río, y parece que me río. Escuchamos a Quinteto Cabulero en primer lugar haciendo El Bolsón, y recién escuchamos a Rascasuelos haciendo La Próxima Curda. La próxima curda será la mejor. Grita y ríe con mucho ahínco el señor Limón García, quien es el cantante, digamos, el cantor de este interesantísimo grupo que me ha tocado verlos en algún par de ocasiones en el ya querido Festival de Tango Independiente, que dicho sea de paso, no digo el Festival de Tango Independiente, pero va a haber alguna novedad más adelante. Tenemos un dato que no tienen aires. Pero ya sobre el mes de agosto va a haber alguna novedad. Bien. Vamos a dar cuenta nuevamente los contactos, más que nada, de Volver Ni a Palos. Volver Ni a Palos Radio, la página para aquellos que quieran cliquear y decir que gustan de nosotros. También tenemos nuestro mail, que es Volver Ni a Palos Radio. Es más que nada dirigido a todo lo que son prenseros, músicos, gente que tenga ganas de dar cuenta de las próximas actividades en el mundo tanguero. También BNP Radio-Bajo es la cuenta de Instagram para aquellos que quieran compartir las fotos que nosotros dejamos ahí. Y Volver Ni a Palos, el Twitter, eso, es Volver Ni a Palos, para aquellos que quieran retuitear cosas que no sé muy bien de qué trata, ¿no? Pero porque yo no tengo esas cosas, pero bueno, está bien. Las banco igual, bancamos desde acá a todos los amigos de Twitter. Vamos a escuchar un nuevo temita de este nuevo tango, de esta música ciudadana desde Buenos Aires para todo el mundo. El señor Juan Frache junto con su quinteto. Muy interesante canción. Belé y Guille. que me quiera. Rock and Tango. La rosa que enganara. Inner Rocker. Se vestirá de fiesta. Volver. Con su mejor color. Ni a palos. Doblando por Inclán del Club Guardián salió el cantón. No se sabe dónde va. Noche solo de muchachos. La patrona esperará. Lo acompaña bien su orquesta, que nunca se queda los demás. Un primer pide canto. Fernet piden los demás. Mientras haya vida y lucha, la canción se va a Rock, 24 horas de radio. Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica, elserver.com. Elserver.com. Web hosting profesional. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana. En todos los kioscos. Recuperemos el Cine Teatro Urquiza. Parque Patricios de pie. Por la arquitectura, la cultura y nuestra identidad barrial. Firma, apoyá, resistí. Búscanos en Facebook Cine Teatro Urquiza. En Twitter Cine Urquiza. Cine Teatro Urquiza. Parque Patricios de pie. Intertexto. Tu emprendimiento necesita una mano. Necesita una mano. Intertexto. Consultora cultural. Te simplificamos la vida administrativa, contable, impositiva, de organización financiera y de gestión. Intertexto. Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos. 5368-2696. 5368-2696. O visitanos en intertexto.com.ar. Intertexto. Consultora cultural. La tienda del rock. Remeras, tazas, libros, pines, diseños exclusivos de tu banda favorita. Envíos a todo el país. Todos los chicos tienen remeras rockeras. Hacé tu compra en latiendadelrock.com.ar. Una remera rockera para vos. Latiendadelrock.com.ar. Los pibes y las pibas. Geografía de un destino. Ilusión arrebatada del suicida que en el límite furioso de la vida pide cartas para jugar otra partida. La piba guau, una esquela, un mensaje, un cifrado. Un recóndito secreto entreverado en las fintas que dibuja el movimiento de ese baile que es sosiego y es tormento. Que la vida dura no es una lección, eso ya lo mal, ya está el machamor. Rolar con trompo es el la pasión que despierta diario cuando muere el sol. De lunes a jueves baile mucho más, el viernes fresquita con blanca paseas. El sábado hay fiesta en la paternal y el domingo misa. ¿En dónde, muchachos? En la catedral. Hacia el año 2015, en el cuarto año de Volver Ni a Palos, tuvimos el gusto de escuchar algunas canciones de lo que fue el primer disco de la gente del trío Piraña, de un grupo de aquí, del barrio de Parque Patricios, un grupo conformado por Romina Grosso en la voz, Daniel Frascoli en la guitarra, Mauro Viñeta en el clarinete, Pablo Ferrante en el contrabajo y también las participaciones de Pedro Fernández Moujan en las letras. En aquel primer disco llamado Larvas, canciones para Castelnuovo, lo que hacía la gente de Piraña era básicamente dar cuenta de un homenaje a todos aquellos integrantes de lo que fue el grupo de Boedo, el grupo de Boedo y el grupo de Florida, como sabrán, es aquellas antinomias literarias que se desarrollaban hacia principios, mediados más que nada, de la década del 20 en la ciudad de Buenos Aires, en los ámbitos literarios. Y bueno, por ejemplo, Roberto Art formaba parte del grupo de Boedo. Y el mismo Elías Castelnuovo formaba parte también dentro de ese grupo de Boedo. Bueno, la gente de el trío Piraña ha sacado un nuevo disco, afortunadamente. Un disco que salió, o por lo menos que está en Bandcamp, desde abril de este año. Que pueden encontrar en cancionesrantes.bandcamp.com. El disco se llama El Chiflido y es muy llamativo, perdón, es muy llamativo el formato en el cual lo han lanzado la gente de Piraña, porque lo, según ellos mismos dicen, lo han lanzado a través del formato de folletín. Esto es por diversas entregas cada tantos días. Ellos decían, El Chiflido, dice, en cancionesrantes.blogspot.com.ar, que es el sitio donde podemos encontrar toda esta información y también todo lo referente a lo que hace la gente de Piraña. El Chiflido es el folletín que creamos para darle forma a nuestras nuevas canciones, a la evocación de aquellas historias literarias que se continúan de número en número y al fresco formato de los discos simples que contienen 2 a 3 canciones. Efectivamente, es así. En este disco, si bien hay 21 composiciones, hay 21 canciones dentro del 21 tracks, en realidad, dentro del disco, podemos encontrar cerca de 5 testimonios de diversas personas a lo largo del disco, contando diversas anécdotas, primero de lo que fueron los viejos bailes de la década del 50 o la década del 60, pero también actualidades o personas que la han homenajeado a otras a través de diversos versos, valga la rima o la cacofonía. Ellos dicen nuevamente, reinventarnos en aquel formato popular, es decir, el del folletín, y olvidado, es lo que nos inspira a compartir nuestras curiosidades e inquietudes musicales, gráficas y literarias. Está dividido en 6 partes este folletín de la gente de Piraña, del Chiflido. El primer folletín está conformado por De los Bailes, El Barrio y La Milonguera. El segundo está conformado por el grupo de Boedo, en el cual vuelven a hacer homenaje a la gente de, bien dijimos, del grupo de Boedo, pero también nuevamente a Elías Castelnuovo, sobre todo a través del testimonio de Maru Castelnuovo, la hija de este escritor, quien fue fundador también de ese grupo. El tercer folletín, quiero decir, trata de la inmigración, del cocoliche, del folletín y la añoranza. El tema que escuchamos recién se llamaba La Piba Guau y forma parte del primer folletín. Tiene que hablar justamente del tema de los bailes, del barrio y de la milonguera. El tema que vamos a escuchar apenas terminemos de dar cuenta un poco de la información de este disco, forma parte del tercer folletín que dijimos recién, que es del tema de la inmigración, el cocoliche, el folletín. El cuarto habla de la canción criolla, de los encuentros, de los cariñitos. El quinto, del homenaje, del fin de los 90 y del nuevo siglo, de los que siempre tiran del carro. Y el sexto, el homenaje al club, es decir, al Club Atlético Peraña, un histórico, para aquellos que no, le gusta mucho el fútbol de ascenso, es un histórico club del ascenso de los años 50 o 60, que ha tenido una gran trayectoria, un equipo que después ha dejado de formar parte, digamos, de los círculos del ascenso para directamente centrarse en lo que es hoy por hoy, un club de barrio. En este mismo club de barrio, en el Club Piraña, al cual homenajean a través de 3 o 4 canciones, y en cual también incluye la participación muy especial de Alejandro Dolina leyendo fragmentos de sus apuntes del fútbol en Flores, un muy exquisito cuento de las crónicas del Ángel Gris, el primer libro del Negro Dolina. Este homenaje al Club Piraña, quiero decir, también está centrado, digamos, en la misma historia del grupo. Se llama Piraña, también tiene que ver con este club. Y es en este mismo club donde se puede encontrar este disco, que tiene una muy interesante arte de tapa, que está formado casi como una especie de cuaderno, digamos, para aquellos que quieran no solamente disfrutar las letras, sino también disfrutar el arte que acompaña este disco. Esto lo pueden comprar en el Club Piraña, Elía 678, que es cerca de aquí. Mirá, en paradas de diarios, paradas de diarios de Bohemia e Independencia, vamos a decirlo porque realmente se lo merecen. En el Teatro El Popular, en Chile, al 2080. Y en el puesto de diarios también de Avenida Lope de Vega y Bacacay. O también pueden escribir directamente a Piraña sin ñ, sino Piraña, ni1942@gmail.com. Pero también pueden buscar el disco y escucharlo de manera completa en Bandcamp, cancionesrantes.bandcamp.com. Un muy interesante disco. Seguramente en algún momento vamos a hablar con alguno de los integrantes, porque queremos centrarnos un poco en las intenciones de poder editar este disco, con los riesgos que también incluye editar de esta forma el disco, y también para hablar un poco del barrio. De ese mismo barrio es aquel que lo homenajea a Piraña, también en este mismo disco. Desde El Chiflido vamos a escuchar al trío Piraña haciendo Cruzando las Aguas. Mejor que no mires. en la Rocker. Volver ni a palos. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las noches y el minutero muele la pesadilla de su lento tic-tac. En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar sus pasos que quizás no volverán, a veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a enterar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón. En la plateada esfera del reloj, las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar, y es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su mueca espectral. Se va con ella su boca que era mía, solo me queda la angustia de mi mar. La doliente sombra de mi cuarto, al esperar sus pasos que quizás no volverán, a veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a enterar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón. El rock expresado en un bandoneón. Volver ni a palos. Corazón. En aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad. Corazón, en las nubes de qué cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará, bien lo sé. Aquel frío alucinante de un instante me llegó. Fue en un viento de locura, sin ternura, sin amor. Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor. Era la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Era remanso fiel de soñador, hija minero en flor, y era estás. Y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad. Ya no estás. Y tu ausencia que se alarga y tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad, corazón. Una nube puso un velo sobre el cielo de los dos. Y una nube solamente, de repente, me perdió. Una nube sin testigo, sin clemencia y sin olvido, sin perdón. Eras la luz del sol y la canción feliz, y la llovizna gris en mi ventana. Era remanso fiel y duende soñador, y jazminero en flor. Y era mañana suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás aroma de rosa al fresco. Recuerda que en un instante atrás te hice llorar. Muy bien, escuchamos a la gente de Pícara, no Piraña, Pícara, Pícara Tango. Aquellos que quieran saber quién es Pícara Tango, vamos a decirlo. Es la banda que toca en la apertura de Volver Ni a Palos. A diferencia del piano y de la batería tocada por nuestro querido amigo Gonzalo Agüero y la voz de María Cueto, los demás integrantes que forman parte de esta canción que hicimos junto con Gonzalo hacia principio del año pasado, también incluyen a los músicos de Pícara. Una muy interesante agrupación de tango nuevo que está empezando a dar sus primeras grabaciones y que pueden encontrar en el SoundCloud de ellos como Pícara Tango. Algunas composiciones que han grabado en estudio. Por ahora, más que nada con clásicos, como por ejemplo lo que escuchamos recién, que fue Fruta Amarga. También pueden encontrar ese encuentro. Esto también viene a cuenta de saber que la semana que viene vamos a estar hablando, teniendo una pequeña breve entrevista telefónica con su guitarrista y director, el señor Gastón Bartelemi, una gran persona que también ha sabido colaborar con nosotros a la hora de hacer esta canción. Tengo la voz hecha pelota, no paro de toser a cada rato, pero viene bien a cuenta de saber que la gente de que Pícara Tango va a estar la semana que viene hablando con nosotros en Volver Ni a Palos. Antes escuchamos a Hernán Lucero haciendo un tema de su disco Gardeliano del año 2014. El tema se llama, un clásico de todos los clásicos, Soledad. Y antes de irnos a la nueva hora, en realidad primero ir a la tanda y después ir a la tanda, a la nueva hora quiero decir, de la Rocker, no me salía, iba a decir de Volver Ni a Palos, pero en realidad no eres de Volver Ni a Palos, sino la nueva hora de la Rocker. Vamos a escuchar al señor Bernardo Monk haciendo un tema que hace mucho no suena aquí en nuestro programa. Esto es Avalancha. Thank you. Todo el mundo transmite La Roca, la red social del rock. Rock, rock, rock. Solo quiero brillar. Tengo problemas, papeles. Como a cada nueva hora aquí en La Rocker, como cada viernes en Volver Ni a Palo, siempre escuchamos un nuevo disco, una nueva canción, una nueva banda. Y en este caso lo estamos haciendo con las chicas de Alto Guiso, cuarteto de Rosario, que editaron hacia fin del año pasado, hacia noviembre del año 2016, un EP de 4 canciones llamado Como Crosti. Una muy interesante fusión de distintos estilos, como bien puede ser el hip hop, el rap, el funky, garage. Acá, dentro de los tags que ellas eligieron para poner en su Bandcamp, encontramos de estos: post hip hop, apocalíptico, psico rap, digital, Rosario. Es otro de los hashtags que ellas usaron para identificar su música. altoguiso.bandcamp.com es el sitio donde podés descargar de manera gratuita las 4 canciones. En realidad son 5, hay un track ahí medio escondido, pero tampoco es una canción, es una especie de chascarrillo, digamos, el último track que está en este disco de la gente de Alto Guiso. altoguiso.bandcamp.com, vuelvo a decir, es el lugar donde podés encontrar este muy interesante disco, del cual escuchamos el tema que cierra este trabajo, que se llama Patológico, que es un disco que tiene un poco de bastante humor, tiene un gran sentido del humor, tienen estas chicas de Rosario a la hora de escribir las canciones. Bueno, de hecho los títulos de las canciones son llamativas solamente para escucharlos, ¿no? Bailes, Birra Fría, Emo Zombie y Patológico son los nombres de las canciones. Así que recomendamos mucho escucharlos. Ellas son Melina Spizzirri en el sintetizador, voz y trombón, Flor Croci en el bajo y en la voz, Sofía Pasquinelli en la guitarra y Annie Books en los beats, en los loops y en la voz también. Ellas son las 4 integrantes de este cuarteto de Rosario, que va a estar presentándose este próximo sábado con algunas amigas de la casa, con la orquesta de señoritas La Comunacha. Ellas han grabado este disco en Del Pasillo Records, es un estudio de grabación de ahí de Rosario, y lo han dado al mundo el año pasado para que conozcamos un poco más de esta interesante fusión de estilos. Fusión de estilos que también se puede encontrar en esta canción que estamos escuchando de fondo. Es el tercer tema del disco. Esto es Alto Guiso haciendo Emo Zombie. El sentido le daba golpe a golpe en la espalda. Necesito la atención del fuego para hacerlo estallar. Yo no podía más. Creo que necesito la atención de alguien más para hacerse estallar. Yo no podía más. Bien, escuchamos a las chicas de Alto Guiso haciendo Emo Zombie, una interesantísima mezcla, ¿no? de caracteres. Creo que necesito la atención de alguien más para hacerse estallar. Ya no podía más. Sus viejas venas se dejaban ver tras la piel. Un mar de espectros le pinchaban fuerte la cara. Mientras su cuero se quebraba, el mundo perpetuo su voluntad chorreaba, como el tiempo, disuelto, buscando un argumento que cerrara la charla, el sentido le daba golpe a golpe en la cara. Necesitó la atención del fuego para hacerlo estallar. Ya no podía más. Creo que necesitó la atención de alguien más para hacerse estallar. Ya no podía más. Interesante letra de las chicas de Alto Guiso, que desde su... como Crosti, el nombre de este EP, damos cuenta de aquí en la nueva hora de volver ni a palos en la rocker. Pero todos los EP, a mi juicio, siempre tienen esa particularidad, sobre todo cuando los EPs son buenos. Es la sensación de que nos dejan con algo más, de que queremos escuchar algo más, que no sabemos cómo poder encontrarlo porque tampoco hay muchos videos en YouTube. Bueno, hay una oportunidad para aquellas personas que tengan ganas de saber un poco más de este cuarteto de Rosario. Y es este próximo sábado, es decir, mañana mismo, sábado 27 de mayo, pueden ir a lo que es la vieja guarida, esto es Guardia Vieja 3777, a partir de las 10 de la noche, cuando las chicas de Alto Guiso se van a presentar junto con unas amigas de la casa, la orquesta de señoritas La Comunacha. Recomendamos también en la vieja guarida, es un muy lindo lugar para ver música, también para ver, hace un tiempo había una serie de zapadas de blues bastante interesantes, pero mañana va a haber fiesta, va a haber baile y por sobre todo va a haber mucha, mucha diversión. Melina Spizzirri en el sintetizador, voz y trombones, trombón. Flor Crossi en el bajo y en la voz. Sofía Pasquinelli en la guitarra. Y Annie Books en los beats, en los loops y también en la voz. Desde Alto Guiso, desde Como Crusty, quiero decir, el nombre del EP, las chicas de Alto Guiso se despiden con el tema que abre este EP. Y a pesar de lo rítmico de su música, ellas nos piden que nosotros no bailes. Obliga a bailar, puede ser sin cagar que te junen de allá y se note sin más que te puse a gozar. Es la moda, ¿sabes? No pasarla muy bien, torcer solo un pie y posar para el face. Flash el hashtag que vas a tuitear el lunes. No hace falta que bailes, no se ve en la red. No, no bailes. No. Yeah. Recién me tomé el atrevimiento de decirle a Cecilia que está muy politizada, que nadie le va a impedir viajar y trabajar de pronto en Miami, que hoy día esas cosas ya se pasan por alto, lo que vale es el talento. Siempre hablas de política, en lugar de hablar de lo tuyo, de tu talento, que está de tus espectáculos, que haces siempre muy politizada, muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. La Rocker. Seguimos pensando lo mismo que vos. Muy de izquierda, demasiado, demasiado. Todos venimos del mismo lugar. Volver. La raíz de una misma cosa. Pero volver ni a palos. La radio escupe y chilla su marketing de baba. La droga no progresa, se lamenta el buey hipón. Silbando bien milonga, yo me abro calle abajo. Blusa de boedo, cruzan por mi corazón. Volver, furia a palos. Sin perdón. Ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto algunas noches vacías. Oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor para que supieras cómo y cuándo te quería. Quisiera morir ahora de amor para que supiera. Todavía pasando como sin mí por esas calles vacías, entre las sombras echante y un triste olor de glicinas, escucho una voz que canta. La Rocker, volver ni a palos. Escuchamos a Marca Piel haciendo Combate, la banda que formó, que tenía en sus integrantes a nuestro querido amigo Alan Haxton en la guitarra. Y que creo que este tema también tenía su videoclip bastante interesante. Antes escuchamos a la gente de Moradores haciendo la canción y el poema. Canción, bueno, más que nada letra compartida y música también entre Alfredo Zitarrosa e Idea Vilariño, dos de los grandes artistas que ha dado el Río de la Plata. Vamos a decir Uruguay en realidad, pero como es una provincia, ¿viste? ¡Perdón! No, perdón. Bien, la semana pasada habíamos pasado algo de Pacha González, pero en este caso quise no repetir el mismo tema, sino buscar otra canción. Desde el tango interminable vamos a escuchar a Pacha González haciendo Esa milonga. A esa milonga yo nunca debí entrar, ni a saludar, ni a nada. Usaban zapatos muy lustrosos pa' bailar, claramente allí sobraba. ¿Cómo imaginar que iba a encontrar a esa mujer que de solo ver me iba a enamorar? Suave se escurría entre las sombras del lugar, y yo que no sé bailar. Y en ese ambiente hostil que no lograba descifrar, la gente se entendía con mirada. Mi chance si existía consistía en esperar, y así de más botellas me rodeaba. En órbita giraban bailarines de papel, sombras enredadas en un secreto vaivén, y un par de palabras que no sé si pronuncié, ella sin mirar se fue. No faltará alguien que me mande a estudiar, diciendo que a bailar se aprende. Yo tengo otra idea de lo que es la diversión, no sé si usted me comprende. Si para asomarme a ese cielo hay que pasar con un profesor años de sudor, prefiero dejar ese honor a otro galán. Yo soy un buen perdedor. En órbita giraban bailarinas de papel, sombras enredadas en un secreto vaivén, y un par de palabras que no sé si pronuncié, ella sin mirar se fue. A esa milonga yo nunca debí entrar, ni a saludar, y menos a mirar. Sonidos que cruzan el mundo e impactan en tu cerebro. Rocker, shock eléctrico radial. Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica, elserver.com. Elserver.com, web hosting profesional. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. Recuperemos el Cine Teatro Urquiza, Parque Patricios de pie, por la arquitectura, la cultura y nuestra identidad barrial. Firma, apoyá, resistí. Búscanos en Facebook, Cine Teatro Urquiza. En Twitter, Cine Urquiza. Cine Teatro Urquiza, Parque Patricios de pie. Intertexto. Tu emprendimiento necesita una mano. Necesita una mano. Intertexto, consultora cultural. te simplificamos la vida administrativa, contable, impositiva, de organización financiera y de gestión. Intertexto. Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos. 5368-2696. 5368-2696. O visitanos en intertexto.com.ar. Intertexto. Consultora cultural. La Tienda del Rock. Remeras, tazas, libros, pines, diseños exclusivos de tu banda favorita. Envíos a todo el país. Hacé tu compra en latiendadelrock.com.ar. Una remera rockera para vos. Latiendadelrock.com.ar. Los pibes y las pibas. El vodka, también la cerveza, el whisky, la sidra, el ron, la ginebra. Me gusta el gin tonic y el destornillador. Me gusta el mojito y cualquier licor. Me gusta el vino, como uno Malbec. Amo el Bloody Mary, pero odio el Fernet. Odio el Fernet. Para mí en el mundo no hay nada más feo. Odio el Fernet. Prefiero brindar con un vaso de meo. Odio el Fernet. Para esa cuestión encontré mi kit. Odio el Fernet. Yo prefiero tomar semen de Samid. Mid. ¿No tenés dónde milonguear? ¿No tenés dónde foguear? Volver ni a palos presenta la agenda de la semana. Puercoaraña, puercoaraña. Sí, la música, el baile, la baile tropical, aquí estamos en vivo para todo el mundo, en Volver a Palos, en la Rocker, con la música de Juancho Vargas. Me encanta decirlo de esa forma. Juancho Vargas es la música que indica que esta es la agenda de Volver ni a Palos. ¡Que pase la loba! Eso, que pase, señorita, nomás. Esta es la música que indica que Volver ni a Palos tiene su agenda, que como... No digo toda agenda, pero bueno, por lo menos la nuestra sí. Se encarga más que nada de dar cuenta de lo que está ocurriendo este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires en cuanto a escena tanguera y también un poco de rock. Pero esto empieza hoy mismo, dentro de pocos minutos, va a estar en el Gampón B, esto es Cochabamba 2536, la gente de Bruno Santos Leiva, Bordonas No Cromo, que vamos a pasar dentro de poco algo del primer disco de ellos, Contragolpe y Orquesta Típica La Carmen. Estos cuatro conjuntos se van a presentar nuevamente, vamos a decirlo, quiero decir, en el Galpón B, Cochabamba 2536, a partir de las 10 de la noche. Julio Pane, con invitada con María de la Paz, va a estar en Café Vinilo. Esto es Gorriti 3780, también a las 10 de la noche. En un ratito nada más, en el Salón Pueyrredón, Avenida Santa Fe 4560, Los Reyes del Falsete, El Perro Diablo y Fútbol. Recomendamos el último disco de Fútbol, que se llama Fabio. Son 23 minutos impresionantes de música de punk rock, como estamos acostumbrados a escuchar a este trío de la ciudad de Buenos Aires. Uno de los mejores discos que salieron en el año. Vuelvo a decir, Fútbol, El Perro Diablo, gran banda de La Plata, y Los Reyes del Falsete en el Salón Pueyrredón, Avenida Santa Fe 4560, a las 11 de la noche. Mañana sábado 27 de mayo, Ramiro Gallo, mirá, una rima involuntaria, y la Orquesta Arquetípica. Esto va a ser en las Peñas Milongueras del CCK, o Peña Milonguera del Centro Cultural Kirchner, como es su nombre verdadero. Sarmiento 151, a partir de las 6 y media de la tarde. ¡Arriba el sábado! En el Centro Cultural El Colectivo, esto es Iberá, 4896, Pino Enríquez y Ricardo Capria, junto con Juan Maurín y Juan Lorenzo, van a estar presentándose en este lugar. Centro Cultural El Colectivo, Iberá, 4896, a las 10 de la noche. Lo dijimos en la nueva obra, Alto Guiso y la Orquesta de Señoritas La Comunacha, en la vieja guarida, Guardia Vieja 3777, a las 10 de la noche. Ya para el domingo 28 de mayo se va a presentar lo que es la sexta milonga en el ex Olimpo, esto es decir, el centro clandestino de detención de la última dictadura. Esto es Ramón L. Falcón 4250. Van a estar presentándose la gente de Quiero 24 después de su tribu tango, ¿no? El ciclo que hicieron durante todo el mes de mayo en el Centro Cultural Recoleta, junto con María Laura Colavini y Gustavo Negroto. Volvemos a decir, este domingo 28 de mayo, desde las 6 de la tarde, en Ramón Falcón 4250. Gabriela Novaro y Osvaldo Peredo presentan Berretín, un disco que salió hace muy poquito, una muy linda placa. Esto es en el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, desde las 7 y media de la tarde. Y la milonga El Sueño Porteño, desde las 6 de la tarde, esto es La Rioja 1180. Manda nomás directamente este tema, Juano, volvemos a decirlo, a las chicas de la Orquesta de Señoritas La Comunacha, junto con Alto Guiso, en la vieja guarida 3777, a partir de las 10 de la noche. Van a sonar un montón de música, van a sonar hip hop, va a sonar funky, va a sonar rock, va a sonar de todo, pero también un poco de klezmer, un poco de buena música rusa, como este tema que se llama Gatos Ebrios de Moscú. Escuchamos a Agua Sucia y Los Mareados haciendo la milonga sucia después de la agenda y en este clima así de adentrarse en el fin de semana luego de escuchar a Conjunto Falopa haciendo Odio al Fernet, a la Orquesta de Señorita de la Comunacha haciendo Gatos Ebrios de Moscú y obviamente a lo que es a la gente de Agua Sucia y Los Mareados haciendo su Agua Sucia. Bueno, en este momento también de relajación durante la noche siempre viene bien algunas flores del Paraguay. Tengo los ojos rojos y el alma dorada y las manos verdes en la guitarra. Y a veces pienso que no puedo hacer nada porque vivo pegado en la capital. Quiero a todas las plantas y a sus flores, pero la que yo amo no es de acá. Verde su tallo verde, verde su hechizo, verde como mi mano en la guitarra. Ay, ay, ay, ay. Quiero a todas las flores del Paraguay. Echarme. Pero hay noches en las que se hace desear y es su perfume lo que me vuelve loco. Roja y juípora, mi cuñata ahí. Ay, ay, ay, ay. Quiero a todas las flores de Paraguay. A todas las flores del Paraguay. Ay, ay, ay, ay. Quiero a todas las flores del Paraguay. Volver ni a palos. Sin parpadear. Ahora, Volver Ni a Palos se despide saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Muy bien, siendo las 21 horas 57 minutos de este viernes 26 de mayo, hemos sacado la bandera blanca, hemos sacado el palito que sujeta la bandera y hemos agitado al frente de la retaguardia, no, al frente de la retaguardia, no, al frente de la... bueno, no importa, al frente de lo que es... Nada. Exactamente, nos rendimos, señora. Nos rendimos, señores. Hemos dado todo. Como dicen los pastores en la... ¿Vos tomaste drogas? No, posta. Comimos algo acá, pero no sé qué tenía. Bueno, No, digo, pastores siempre tal vez... A mí me encanta mucho a veces enganchar las radios así, filtradas por transmisiones así evangélicas, todo eso. Y a veces... Y hay algunas cosas que son muy buenas para escuchar, digamos, para escuchar nada más y quedarte de risa un rato nada más. Pero dentro de todo eso, también hay que reconocer que nosotros nos rendimos. Y la música no está hecha para hacer plata. No, la música está hecha para sanar, la música está hecha para divertirnos y la música está hecha para vivir. Y nosotros también necesitamos vivir un poco y sobre todo descansar, ¿no es cierto, querido Juano? Muchas gracias, Juano, por estar acá. La semana que viene vuelve Flavia. Mi nombre es Julián Marcel. Esto ha sido el programa 155. Muchas gracias a vos. El programa 155 de Volver Ni a Palos. Y como siempre, como todos los viernes, nos vamos cardeleando por caseros. Chau. Próxima semana.